Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Quien les habla, Marco Barraza, y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Un gusto, sinceramente, para mí poder compartir con ustedes el día de hoy esta entrevista, esta conversación que vamos a tener con una conocida presentadora de la televisión en Chile. Así que los amigos de Chile van a estar muy contentos hoy porque vamos a hablar sobre un tema que viene sonando mucho en este país y es importante que el mundo también lo conozca, lo comprenda, porque cada vez existen más personas y más medios de comunicación, en este caso la televisión latinoamericana, que vienen hablando sobre los temas que nos importan, nos competen, como es el tema OVNI extraterrestre. Hoy vamos a conocer a Carolina Bezamat, una conocida presentadora de la televisión en Chile que viene presentando una nueva propuesta que se llama En la Ruta al 2012, un programa que viene sonando muchísimo y trayendo espectaculares resultados, y vamos a conocer un poquito qué cosa nos propone este programa y sobre todo de la propia voz de Carolina Bezamat. Nos comunican que ya se encuentra conectada en línea. Carolina, ¿nos escuchas bien? Así es. Lo escucho muy bien, con un abrazo tremendo para todos ustedes y gracias por la oportunidad de poder comentarles de qué se trata esta búsqueda de la ruta del 2012. Encantado, Carolina, desde ya empezar agradeciéndote el que nos hayas podido tomar esta comunicación. Sabemos que andas bastante ocupada con estas grabaciones de esta serie de especiales, esta propuesta de la Mega. Antes de entrar de lleno al programa, Carolina, me gustaría un poquito que la gente te conozca. Tú eres presentadora de televisión, pero también tenemos entendido que eres cantante, es decir, eres un medio de influencia, eres una persona conocida, una personalidad. Explícanos un poquito tu trayectoria para entrar un poquito al tema, ¿sí? Mira, yo soy periodista, además de cantante, pero más que conductora, porque yo estoy debutando ahora en la conducción, lo que me tiene muy contenta también, porque es de la mano un proyecto que a mí me hace mucho sentido y que creo que es necesario y es contingente por todo lo que ha vinculado a la fecha del 21 de diciembre. Y cuando digo vinculado es porque a mí me asusta mucho que la gente esté con temor, que esté asustada, que hable de catástrofe, y en el programa quisimos indagar en eso y quisimos exponer las distintas teorías para que la propia gente se pueda hacer una idea propia y con argumentos de lo que realmente significa este periodo. Yo, como te comentaba, comencé a trabajar en radio primero, que es un medio que me apasiona. Luego vino la televisión, en donde empecé a hacer, primero estaba en el área de espectáculo, y después ya vino un periodo en que sentía que tenía que cambiar, en que ya no me hacía sentido esa área del periodismo, y me llamó mucho la atención hacer una combinación entre lo que es ciencia, entre lo que es espiritual, entre las nuevas tendencias que estaban ligadas también a este llamado cambio de era. Y ahí es como fue naciendo la idea de la Ruta del 2012. Sin duda es interesante cómo nos estás explicando que dentro de tu trayectoria ahora estás abocada a temas que son evidentemente muy macro, son muy complejos de manejar, que así nomás cualquier persona no puede adentrarse en estos temas tan fácilmente, Carolina. Y un poco para preguntarte de dónde parte tu interés en estos temas, porque sabemos que tienes ya un tiempo hablando sobre estos temas y de por sí te atraen en algo. Sí, claro que sí. Comenzó, yo creo que este interés profundo hace unos 3 años más o menos. Se incrementó cuando a nivel planetario empezamos a vivir procesos muy duros en relación a los desastres naturales. Cuando en Haití comenzó una cadena, podríamos decir, de fuertes terremotos, porque fue Haití, después vino Chile, después fue Nueva Zelanda, después fue Japón y en varios otros lugares. Y yo creo que esas cosas son las que al ser humano lo remecen, y varios se vieron enfrentados un poco a la fragilidad de la vida, a que en un momento preguntarte quién soy, hacia dónde voy, porque estuviste a punto de tal vez perder la vida. Entonces ahí es cuando te empiezas a cuestionar. Lo mismo me ocurrió en relación a este tema y lo espiritual. ¿Qué pasaba con la certeza de las personas en relación a su espiritualidad? ¿En qué creen? ¿Tienen la certeza de que hay algo más allá de esta vida o no la tienen? ¿Qué nos dice la historia de eso? ¿Qué nos dicen los fenómenos que estamos nosotros viviendo? Entonces, todo eso combinado empezó a hacerse para mí una necesidad, no solo en lo personal, sino que también en lo laboral. Y empecé a investigar y a conocer a gente maravillosa, increíble, y también por lo mismo nace después mi idea de presentar este proyecto que al canal le encantó y que hoy es La Ruta del 2012. Parece fantástico lo que nos estás contando. Y un poquito para que la gente que nos escucha de distintas partes del mundo, Carolina, comprenda cómo maneja Chile en general, el pueblo chileno, estos temas en sí, el tema de OVNI, el tema del contacto, el tema del 2012, cómo es la acogida, cómo lo vienen manejando en general en tu país. Mira, ahí yo creo que como se ha iniciado hace poco una investigación tal vez más seria, hay gente que si bien lo cree porque lo ha vivido en lo personal, hay otras que lo miran con mucho escepticismo, que se ríen del fenómeno también y que no creen absolutamente nada de lo que se comenta en relación a esto. Pero yo creo que poco a poco que se han ido abriendo ventanas, se han ido abriendo lugares en el que poder hablar de esto y en el que la gente pueda exponer un poco lo que conoce y lo que ha vivido tal vez en relación al fenómeno, se ha masificado un poco y la gente más escéptica ha tomado algunas cosas y tal vez las ha comenzado a comentar o a investigar de manera personal o tal vez simplemente a darle una cabida a que exista algo más allá de lo que racionalmente entraría en su estructura como persona. Y ha sido bien interesante porque yo siento que cuando hablamos de vida extraterrestre, que claramente existe, no podemos ser los únicos, ¿no? Yo siento que tiene que ver con seres mucho más evolucionados, mucho más avanzados. Creo que cuando se habla de naves, en mi humilde opinión, hay un error porque yo siento que son energías y esa energía a la que a veces se puede ver, creo que no son cuerpos físicos, sino que energía luminosa que es lo que la gente ve o conoce como avistamiento. Entonces, siento que es un periodo bonito, ¿eh?, en que los seres humanos están abriéndose un poco más a conocer otras cosas, a indagar un poquito también en lo que somos, en lo que fuimos y en lo que esto nos podría conducir también como sociedad, a ser una sociedad mucho mejor, por supuesto, sobre todo mucho más equitativa, que creo que es hoy el gran problema. Efectivamente, Carolina, y bueno, decirte pues públicamente que te estás convirtiendo en un importante referente de la temática, no tan solo en tu país, sino en el mundo, porque estamos seguros que esta serie, En la Ruta, el 2012, va a trascender las fronteras de Chile, y justamente en esta búsqueda también te lleva a conocer distintos tipos de personalidades, investigadores, científicos, por supuesto, pero dentro de tu círculo de televisión, de contactos, de amigos personales, quizás de familia, Carolina, ¿cómo ha manejado esto? ¿Qué opinan ellos de ti que te hayas metido en este tema tan de lleno? Están contentos, obviamente, siempre me apoyan cuando estoy haciendo cosas que me hacen crecer, y claramente que esta búsqueda y esta investigación a mí me llena en lo personal, y yo creo que ha sido bonito poder compartirlo con otros, y en esta oportunidad compartirlo a través de un programa. En lo espiritual, cuando hablamos de lo espiritual, yo creo que eso es lo que me tiene tal vez más satisfecha, es porque siento que en esta búsqueda de certezas que tantos están teniendo, como te comentaba, tal vez incrementado por los periodos que nos ha tocado tan duro, y en Chile también han sido años muy duros, de mucha pérdida, mucho dolor, de mucho miedo, siento que es un gran... es como un gran apoyo a quienes están buscando algo más, que tal vez no lo encuentran en sus vidas, que tal vez necesitan como una ventanita aquí como para mostrarte qué cosa tal vez te podría sostener en un futuro o que te podría hacer sentido en lo personal. Y siento que eso es lo más bonito que he vivido yo y que obviamente mis cercanos, mi familia me comentan, oye, qué rico lo que tú estás haciendo porque lo disfrutas. Y porque también se convierte en un debate después, porque la gente lo ve, opina, algunos toman una cosa, otros tal vez pueden criticar, pero yo creo que todo suma. Efectivamente, Carolina, lo importante es el trabajo de difusión que vienes haciendo en este trabajo de, como decimos nosotros, despertar conciencia, sin duda que sí. Hablemos ahora del programa En la Ruta al 2012, que se transmite por el canal Mega en Chile Televisión. Explícanos un poquito esta propuesta. ¿Cómo es? ¿A dónde has viajado? ¿Qué países has conocido? ¿Con qué personas has tenido oportunidad de conversar un poquito para ahondar en deslucidar un poquito todo esto en torno a esta fecha mítica del año 2012 y el supuesto fin del mundo también, Carolina? Cuéntanos, por favor. Bueno, nosotros viajamos, estuvimos en Estados Unidos, ahí en San Francisco, en Los Ángeles, en México, en Ciudad de México fue, y en Córdoba, Argentina. ¿Por qué estos tres lugares? Porque en Estados Unidos fuimos a conversar con la NASA, con gente de la NASA, estuvimos con el astrobiólogo, con David Morrison, estuvimos también en SETI, con tres científicos muy connotados, gente muy interesante, que nos habló también de esta búsqueda de vida inteligente en el espacio. La conversación interesante también fue en el USGS, donde pudimos contactar a sismólogos que nos explicaron sobre el proceso evolutivo que tiene también la Tierra y que tal vez desmitificar este susto que existe de terremotos tan recurrentes que llevaron a muchos a pensar de que se acababa todo y que esto eran signos de que se venía un gran cataclismo. Y lo cierto es que en otros periodos de la historia hemos tenido, según nos contaban, periodos de terremotos así de recurrentes. En 1906, cuando tenemos el de San Francisco, ahí se da una serie de otros lugares de magnitudes superiores a 8 y que significaron, obviamente, gran destrucción. Entonces, fue interesante hablar con científicos que nos explicaran un poco qué estaba pasando hoy y a qué realmente tal vez ponerle atención, de qué tal vez realmente preocuparnos. Y cuando hablo de eso es porque hablaron del comportamiento del Sol. Y es cierto que en su ciclo, que está en un periodo de gran actividad, que esto ocurre cada 11 años, hoy los tiene monitoreando el comportamiento del Sol y protegiendo satélites porque eventualmente, ante una gran explosión solar, podríamos revivir tal vez un evento como Carrington. No es que lo vayamos a hacer y tenga la certeza, pero podría ocurrir eventualmente y para eso hay que estar preparados, porque una sociedad sin electricidad, sabemos el caos que se puede llegar a generar. Carolina, es complejo los temas que tú estás abordando. Para muchas personas que pueden oír van a decir, ay Carolina, pero son muy científicos, esos temas son muy aburridos. ¿Qué tan importante, cuál consideras tú que hoy es el papel, el rol de la ciencia para estar enterados a los cambios que están ocurriendo actualmente en nuestro planeta, Carolina? Uy, es importantísimo el rol de la ciencia, porque están, como te decía, monitoreando los reales peligros. Yo me quiero de verdad centrar en el comportamiento del Sol, y más que científico es algo súper concreto, lo estamos viviendo. No sé si ustedes, por ejemplo, en Perú han recibido las frecuentes noticias en relación a las grandes explosiones solares que hemos vivido. Y bueno, resulta que el Sol tiene que ver con mucho de nosotros, o sea, ya sea a nivel psíquico, a nivel biológico, y cuando te hablo de la importancia de que no llegara a afectar nuestros satélites y nuestras comunicaciones, eso es algo importantísimo. Entonces, gracias a Dios la ciencia sigue trabajando en eso. Hay, como te comentaba, un grupo de científicos abocados en la protección de los satélites y en muchas otras cosas. Entonces, creo que mientras la ciencia siga así de avanzada, obviamente, y por otra parte, también se vaya integrando el conocimiento espiritual y el conocimiento holístico, creo que cuando esto vaya de la mano, va a llegar un momento en que como sociedad vamos a poder avanzar mucho más rápido. Pero creo que estamos en ese camino y en ese proceso. Sin duda que sí, el papel de la ciencia es fundamental en los tiempos, como bien nos dice hoy Carolina Besamat. Para las personas que recién se conectan, estamos enlazados hasta Chile conversando con una conocida presentadora de televisión que viene presentando un programa que se denomina En la Ruta al 2012, que habla justamente sobre todos estos cambios que vienen ocurriendo principalmente en el mundo. Y Carolina, nos contabas bien que has estado por los Estados Unidos, has conocido a gente de ciencias, nos explicabas efectivamente que el comportamiento del Sol y conocer el funcionamiento del Sol, el comportamiento del Sol, es fundamental hoy por hoy. Pero asimismo, nos comentabas también que estuviste por México y me imagino que esto va directamente relacionado a las pirámides mayas y a las culturas mayas. ¿Qué has podido encontrar en relación a esta cultura fantástica y al mismo tiempo con el año 2012, Carolina? Ay, ese viaje fue de verdad maravilloso porque en México conversamos obviamente con muchos, desde chamanes, académicos, astrónomos, gente que había estado indagando en los últimos códices mayas que se habían encontrado, y la verdad es que todos concluían en que los mayas jamás anunciaron profecías catastrofistas, jamás anunciaron un fin de mundo, sino que un fin de ciclo, que son 5.125 años, y que es el que estamos viviendo y que debería terminar justamente el 21 de diciembre del 2012. Y lo más interesante es que cuando nosotros hablábamos de dónde podían haber recabado tanto conocimiento, si estamos hablando de 4.000 años atrás, y es ahí cuando tú vuelves al tema ufológico, tal vez no ufológico, sino que cuando hablábamos de vida más evolucionada, que tiene que ver con los mayas, tiene que ver con este mito o esta pregunta que muchos se han hecho de cómo obtuvieron ese conocimiento astrológico increíble, astronómico, sin tener ninguna tecnología. ¿Cómo podían haber anunciado o haber conocido ciclos tan precisos sin tener la ciencia al desarrollo que nosotros tenemos hoy? Ellos hablaban de un cambio social en la estructura de la sociedad para este periodo, el 2012. Increíblemente es lo que estamos viviendo hoy. Entonces tú dices, realmente es una civilización demasiado sabia, demasiado evolucionada. Y yo creo que sin duda llegaron a tener contacto con vida inteligente. Eso a mí no me cabe la menor duda. Sin duda es interesante lo que nos dices y definitivamente también al mismo tiempo el año 2012 no deja de ser un fenómeno sociocultural a nivel mundial donde muchas personas en distintos países del mundo, principalmente países desarrollados por algún motivo que aún no queda muy claro, que no relacionan mucho este tema, no lo toman como parte de una cultura como nosotros en Latinoamérica en general. Están muy atemorizados con el fin del mundo, Carolina, y vas a coincidir conmigo. Incluso vienen preparando búnkers y cuarteles bajo tierra para atravesar pues todos esos tiempos difíciles que estarían viniendo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué has tenido la oportunidad de investigar sobre este tema? Nosotros estuvimos en Estados Unidos, en Mojave, el desierto de Mojave, y ahí Terra Vivos, que es una empresa que está construyendo refugio a gran escala. Son distintos estados de Norteamérica en donde los están construyendo bajo tierra y son unas construcciones impresionantes, con una tecnología de avanzada. Dicen que tienen oxígeno durante 7 meses como precaución si es que no se puede salir a la superficie. Están preparados para guerras biológicas, guerras atómicas, hablan de resistir temperaturas altísimas, de obviamente resistir terremotos superiores a los 9.5 grados Richter, y lo más increíble de todo es que hay gente que ya los ha adquirido. Es una locura que gente tenga tanto miedo, que gente llegue a invertir en algo como esto. ¿Y de qué te sirve finalmente? ¿De qué te sirve después vivir bajo tierra si todo arriba ha desaparecido o si se vive un caos a ese extremo? Yo creo que el miedo es lo peor que nos está pasando hoy como sociedad, y eso hay que sacarlo fuera. En ese mismo sentido, Carolina, un poco traer a colación esta película del director Roland Emmerich del año 2009-2012. Una película, pues, en donde se veía que las personas con dinero eran justamente las personas que sobrevivían. Y nos comentabas hace unos minutos que son estas personas en el desierto de Mojave, a través de esta empresa Vivos, que ya vienen comprando estos búnkers para poder sobrevivir esta época. Carolina, en general, ¿tú qué crees que pasa con la gente? ¿Por qué relacionar el dinero con sobrevivir? ¿Por qué relacionar un sistema de vida, la opulencia o el capitalismo, si se quiere llamar de otra manera, para poder atravesar una época que los mayas, como tú bien decías al principio de esta entrevista, lo comprendían como un fenómeno, un cambio espiritual más que todo? Yo creo que eso es aprovechamiento. Sin duda. Simplemente utilizar el miedo para lucrar. Creo que eso es lo que están haciendo quienes venden estos ostentosos búnkers y lugares. No tiene sentido más que ese. Ahora, yo creo que por eso lo importante es la difusión que los medios puedan hacer, demostrarle a la gente la opinión de eminencias de la ciencia o eminencias en otras áreas que conllevan todo lo mismo, que es un proceso de cambio, pero que no tiene que ver con una catástrofe. Terremotos, tsunamis, explosiones volcánicas van a seguir habiendo, porque es un ciclo normal, porque la Tierra se mueve, la Tierra habla, pero no más que eso. Efectivamente, Carolina, y esta pregunta va de rigor. Y después del 2012, ¿qué sigue, Carolina? Desde tu punto de vista, tus investigaciones, el programa que vienes emitiendo en la ruta al 2012, ¿qué es lo que sigue después del 2012, después de este diciembre, fin de año? Mira, yo creo que como estos cambios del hombre lo van a hacer terminar este 2012 de una manera distinta, sin duda, pero tiene que ver con la maduración de nosotros como seres humanos. Algunos hablan del paso de la infancia a la adolescencia. Es bien bonito esa como comparación que se hace, porque yo creo que hay un mayor desarrollo de la conciencia y vamos a tener una mayor armonía, pero sobre todo en la convivencia entre nosotros mismos. Mira, acá en Chile, como se ha sabido, yo sé que se ha comentado mucho el tema de la educación y de lograr una educación justa y que todos tengan acceso a esta, ya se ha instalado. Y se ha instalado porque la gente está despertando y es más consciente. Entonces hay cosas que antes se lo tenían que bancar, pero ya no están las cosas para eso. Ya está la gente en búsqueda, y no solo en Chile, sino que en todos los lugares del mundo, de mayor igualdad. Y estamos en un proceso de desestructuración de la institucionalidad mundial. Y solo de esa forma va a surgir una mejor, una más equitativa. Por eso el año 2012 es un año fundamental de cambio, un año con que vamos a cerrar de buena forma para comenzar de ahí a crecer. Es como cuando yo te hablaba de madurar o de pasar de la infancia a la adolescencia. Hay muchas ideas catastróficas que, gracias a Dios, ahí van a ver tal vez el error, van a mirar de que todo este miedo no les sirvió de nada, solo para gastar energía. Y ojalá que se sumen a esta tendencia en la búsqueda del crecimiento. Sabemos que los cambios se van a ir incrementando a medida que pase el tiempo. Estos yo creo que van a ser cada vez más acelerados, más potentes, pero van a ir en esa búsqueda, en el crecimiento. Y además que el desarrollo espiritual de nosotros tiene que ver con nuestras propias capacidades. Y es un proceso que ya está en curso y que ya ha comenzado. Yo creo que ese mensaje es bonito, que creamos en nosotros mismos como seres humanos, que creamos en las maravillas que podemos hacer, que creamos incluso en, te hablo incluso en poderes de sanación, que lo hemos visto, en el desarrollo interno espiritual para poder, yo creo que ganar confianza, ganar fuerza y ser una mejor sociedad en definitiva. Parece muy interesante lo que nos cuentas, Carolina, y la gente te está escuchando muy bien, no tan solo en Chile, sino en distintas partes del mundo, y va a considerar muy bien lo que estás diciendo, porque nosotros también lo suscribimos, evidentemente. En ese sentido, Carolina, y ahí para ir finalizando esta entrevista, estas últimas preguntas, ¿consideras tú que estemos en este año o próximos al ansiado contacto extraterrestre abierto? Es decir, ¿en algún punto bajarán las naves, bajarán estas inteligencias, estas conciencias superiores? ¿Podremos verlas abiertamente? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión personal? He escuchado mucho esa visión o esa creencia de que este 2012 vamos a por fin tener contacto con estas vidas más evolucionadas. Yo creo que no. Yo creo que como te decía, estas son tal vez entidades superiores, son energías, nunca vamos a ver naves acá, de verdad lo creo. Y creo que ellos están tal vez irradiando buena energía o protegiéndonos, pero no más que eso. Yo de verdad no creo que este año se vaya a dar un contacto ni en los próximos. Yo creo que ellos están ahí, que a muchos de nosotros nos encantaría toparnos frente a frente. Si hay gente que ya lo ha hecho, yo no tengo por qué dudar, claro que sí, claro que lo creo. Y he conocido a mucha gente que me ha hablado de un contacto más cercano o de incluso gente que habla de ser asistida por estas vidas inteligentes, incluso en sanación. Pero yo siento que todavía no estamos preparados para algo como eso. Yo creo que como sociedad y como seres humanos nos queda mucho por avanzar. No creo que llegamos a tener el privilegio de toparnos con estos seres más evolucionados si nosotros todavía no logramos esa evolución. Y te digo eso porque yo sé que nosotros tenemos muchas de nuestras facultades dormidas. Y mientras nosotros no lleguemos a desarrollar nosotros mismos nuestras capacidades de sanación, de premonición o de telepatía, dudo mucho que vayamos a contactarnos con estas vidas tan evolucionadas. Primero tenemos que ser mejores seres humanos, mejores personas. En vez de preocuparnos del tsunami, del terremoto, preocuparnos cómo estamos viviendo la vida, cómo estamos construyendo nuestra sociedad. Si nos preocupamos del amigo al lado, si somos ambiciosos o no, cuáles son nuestras prioridades. Eso preocupémonos. Construyamos una mejor vida y no pensemos en el contacto con vida extraterrestre. Sería maravilloso, pero yo creo que no estamos preparados para eso. Efectivamente, y sobre todo no esperar necesariamente a una fecha, ¿no? Como es el 21 de diciembre para algunos, para otros el 22 de diciembre de este año 2012 para iniciar un cambio, ¿no? Sino tenerlo ya por default y comenzar a trabajar justamente en eso desde ya. Carolina, en la ruta al 2012 por la Mega TV en Chile justamente, cuéntanos qué días salen estos programas y qué puede esperar la gente, qué es lo que va a venir. Adelántanos por favor algo. Bueno, mira, los capítulos están muy interesantes. Vamos a aprender sobre la actividad tectónica, por qué se está moviendo tanto el planeta, las erupciones volcánicas, todo de manera didáctica, no para que se asusten, sino que para que aprendan. Hay muchos desafíos en los países como Chile, que tenemos tanta falla geológica, que sabemos que se viene un gran terremoto en el norte con tsunami. La gente debe estar preparada y alerta. Se vienen capítulos dedicados a los niños índigos y cristales, estos niños tan evolucionados, niños intuitivos, niños que tienen estas capacidades de las que yo te hablaba, o de sanación o de premonición. Vamos a hablar del más allá también, del contacto con otras dimensiones, porque algunos pueden y otros no. Fuimos en búsqueda de la isla Friendship, que es un verdadero mito de la ufología. Tenemos entrevistas con gente que ha tenido estos avistamientos, gente que habla también estadísticamente de lo que pasa en Chile, porque hay muchos pilotos en vuelos que han tenido encuentros con estas luces. Está muy interesante, hay muchos temas para conversar, para debatir. Todos los domingos, 8:15 de la tarde. Si no lo ven online, pueden revivirlo en www.mega.cl. Ahí buscan en la ruta del 2012 y salen todos los capítulos. Me parece fantástico, Carolina, el trabajo que estás realizando. Nuestra felicitación pública a esta labor maravillosa que estás haciendo, evidentemente. Podría preguntarte una serie de detalles muy puntuales sobre los capítulos, pero prefiero que la gente vea el programa y se empape directamente a través del trabajo que tú y tu equipo de producción vienen llevando a cabo a través de la Mega. Carolina, te agradecemos desde ya esta oportunidad. Invitamos a la gente a ver este programa En la Ruta al 2012. Sin duda una propuesta interesante, fresca y llevada de la mano de la encantadora Carolina Besamat. Carolina, felicitarte nuevamente y eternamente agradecido. Sigamos en contacto, por favor, ¿sí? Pero claro que sí, un abrazo tremendo, tremendo, tremendo y que este año sea maravilloso, ¿verdad? De gran luz, de éxito y de crecimiento. ¡Mua! Un beso enorme. Muchas gracias, Carolina. Bien, amigos, estábamos entonces enlazados hasta Chile, justamente conversando con Carolina Bessamat, periodista, conductora, una conocida personalidad en Chile que viene liderando este programa En la Ruta al 2012, una serie que usted no se puede perder, que puede ver también online, para comprender un poco de qué se tratan estos cambios que están ocurriendo en distintos países del mundo y que algunos relacionan con el fin del mundo, pero que cada vez vamos comprendiendo que no tiene nada que ver con eso. Mi nombre es Marco Barraza y esto fue Radio, nuestro pasado extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.